mañana se prepara para recibir. Aires renovados en tu radio. Vive la transición de la noche solo en Activa. Only music for you. Para mí no existen límites, porque la actitud marca nuestra aventura. Sportwear's brand for people with attitude and adventure, now in Colombia. Todo principio tiene un final. Así que Matrix Revoluciones, solo en cines. Existe un lugar como ningún otro en la Tierra. Una Tierra llena de maravillas, misterios y peligro. Alicia en el País de las Maravillas. Estreno 5 de marzo, solo en cines. Nací en el 86. Desde entonces todo lo que éramos ojeras, que no oculta. Me convenció que las verduras pondrían mis ojos verdes. Imaginación no le falta, ¿no? A veces grita, sí. Pero ¿cómo no va a enfadarse a alguien que lleva toda la vida comiéndose el filete con más nervios? Pero le saca partido a todo. Es un genio. Debería darle las gracias a mi padre por haberla elegido. ¿Te has dado cuenta que la cerveza más refrescante se llama Sol? ¡Qué ironía! Bueno, si la ciudad más conflictiva se llama Los Ángeles, la amiga más popular se llama Soledad, y la amiga más ardiente se llama Nieves. El lugar más frío en el que he estado se llama Tierra del Fuego. La disco más caliente que conozco se llama Ice. Y allí lo que más te refresca se llama Sol. ¡Qué ironía, ¿no? Nativo. Restaurant Café. Menú diario. Almuerzos y cenas de negocios empresariales. Buenos momentos. Buenos momentos. Cenas Show. De fin de año. Nativo. Participa todas las semanas por el sorteo de 3 cenas para 2 personas. Envía un SMS con tu nombre y DNI al 156-413913. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Bienvenidos a una hora de historia y folclore. Bienvenidos a Estirpe Criolla, historia y tradición. Nuestro folclore y nuestra identidad tienen nombre y apellido. Estirpe Criolla, historia y tradición. Un recorrido por nuestra identidad nacional y regional, develando tradiciones, leyendas, biografías de personajes alberenses. Martes y jueves de 14 a 15 horas con la conducción de Javier Méndez. Solo por FM Raíces. Estirpe Criolla. Historia y tradición.